Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23. ¿Ok? ¿Listo, Dudor? Ezequiel 44, por favor. Versículo 23. Aquí está hablando de los sacerdotes. Y dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea que uno de los trabajos de los que predican es enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y no limpio. Ayúdeme por favor en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 14. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que hay que discernirlas espiritualmente. El tema que vamos a tratar hoy, ustedes saben que hemos venido en una serie de temas, y esta serie es ¿quién tiene el control? Hemos visto que Dios tiene el control sobre el corazón de los hombres, Dios tiene el control sobre los demonios, Dios tiene el control sobre la naturaleza, vimos que Dios tiene el control sobre la muerte y la enfermedad, y el domingo pasado vimos que Dios tenía el control sobre las circunstancias. Hoy quiero que miremos que Dios tiene el control sobre la salvación del hombre. Muchos piensan que la salvación del hombre depende ¿de quién? Del hombre. Pero si nosotros vemos la Biblia, nosotros no estamos capacitados para conseguir la salvación. Miremos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Aquí está hablando del Padre. Dice Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. La pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? O sea, cuando nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos, Él nos dio vida. Hablando de la salvación, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta vida que está hablando aquí la Biblia es de la vida eterna. Esta vida que estamos hablando es de la vida espiritual que Él nos ha dado. Estábamos muertos espiritualmente, eso es lo que se llama la salvación. ¿Podríamos salvarnos nosotros por nuestras propias obras? ¿El hombre podría buscar a Dios? Esa es una buena pregunta. El hombre natural, el hombre que está en sus pecados y en sus delitos, de los cuales nosotros también estábamos ahí, ¿puede buscar a Dios? Mira el versículo 2. Estábamos muertos en pecados y en delitos, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estamos? Muertos. Nos dio. ¿Quién nos dio? ¿Buscamos la vida? ¿Un muerto puede buscar la vida? No. Nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. El versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. Esa gracia nos ha sido extendida. Aún dice: somos salvos por la fe. Pero esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Cualquiera de ustedes puede decir: es que yo creí. No podrías creer si Dios no te lo hubiera concedido. Entonces, quiero que quede claro algo hoy. Dios tiene el control sobre la salvación. La salvación no depende del hombre. No depende. Ayúdeme en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículos 13. Romanos 9:13 dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿A quién amó Dios? A Jacob. ¿A quién aborreció? A Esaú. Uy, no, ese perrito sí. Hoy está alborotado. Pero un momentico, a ver si se calma, porque siento que usted no me está escuchando. ¿Qué pues diremos? ¿Qué injusticia en Dios? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. La pregunta es: uy, ¿cómo así es posible que Dios aborrezca a alguien? Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿En ninguna? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la Escritura? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendrá misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Dios de quién tiene misericordia? Del que Él quiere tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene. ¿De quién depende? ¿Del que quiere? ¿Del que corre? ¿Del que busca? ¿O de Dios? Mire, si nosotros vemos la palabra, depende de Dios, no depende de nosotros. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿A quién amó Dios? A los que Él quiso. ¿A quién aborreció? A los que Él quiso. Eso es lo que dice la palabra. No depende de nosotros, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiera endurecer, endurece. ¿De quién tiene misericordia Dios? ¿Del que Él quiere y a quién endurece? Al que Él quiere. Entonces, ¿depende de nosotros? ¿Quién tiene el control en la salvación? Dios. Antes nosotros deberíamos de darle gracias por permitirnos escuchar su palabra. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso al alfarero, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma más un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hago una pregunta. ¿Hay gente que Dios ha preparado para destrucción? Si lo leemos, versículo 22. Que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Hay gente preparada para destrucción? ¿No sé qué dice? Bueno, ayúdeme en Proverbios 16:4. Pero no me pierda Romanos. Por eso leímos el versículo, que hay cosas que para el hombre natural son locuras, porque se han de discernir espiritualmente. Estas cosas, si usted no las coge en el espíritu, para usted van a ser locura. No, ¿cómo así es posible que Dios, a quien quiere endurecer, endurece, y que Dios tiene preparados vasos para destrucción? Si esto no se coge en el espíritu, versículo 4, Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Se lo vuelvo a leer? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios hizo todo. ¿Y para quién lo hizo? Para Él. Escrito está que todas las cosas las hizo por Él y para Él. Todas las cosas las hizo en Él, por Él y para Él. Y aún al impío, para el día malo. ¿Será que hay gente preparada para destrucción? De acuerdo a la Biblia, sí. Por favor, míreme Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 6. Quisiera ser paciente con usted para que lo encontrara, lo pudiéramos leer juntos para que vea que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pedro está diciendo aquí: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron desobedientes, tropezaron en la piedra de tropieza, siendo desobedientes, a lo cual también fueron. Entonces, hagamos un repaso. Dios tiene el control sobre la salvación, Pero mire que hemos visto varios pasajes. El que quiere, él tiene misericordia del que él quiere tener misericordia. ¿Quién se ha ganado el favor de Dios? ¿Usted? ¿Somos buenos como para ganarnos el favor de Dios? La escritura aclara que nosotros somos malos. De que él tiene misericordia el que quiere tener misericordia, y endurece a quien quiere tener endurecido. Eso dice la escritura, que algunos fueron destinados para destrucción, que Dios hizo todas las cosas y aún al impío para el día malo. Y aquí vemos que hay gente destinada ¿a qué? A tropezar en Jesús. Jesús es piedra de tropiezo, es roca que hace caer, y muchos han sido desobedientes porque ya fueron destinados para eso. Mire Judas, Judas, antecito de Apocalipsis. Judas está antecito de Apocalipsis. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Habían sido destinados para qué? Vuelvo y lo leo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Habían sido destinados para qué? Para esta condenación. Yo hago una pregunta, ¿Dios tiene el control? ¿Dios sabe quiénes están destinados para salvación? ¿Y Dios sabe quiénes están destinados para condenación? ¿Por qué la escritura dice que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia? Bueno, ahora Duber, ¿usted qué hizo para ganarse el favor de Dios? Diana, ¿usted qué hizo para ganarse el favor de Dios? Ah, yo oro. ¿Sí? Los musulmanes tienen más disciplina de oración que nosotros. ¿O no es así? ¿Hemos hecho algo para ganarnos la gracia de Dios? Simplemente es pura misericordia. Acuerden que en estos días les enseñé que Dios nos amó, no porque haya visto algo en nosotros. Él no nos amó por lo que nosotros somos. Él nos amó porque Él es amor. Pero nosotros estábamos muertos. Nuestros pecados nos habían alejado de Dios, y Él nos concedió vida en Cristo. Nos concedió, no la buscamos, no la pedimos. La salvación no depende de nosotros. No hay ningún hombre que pueda buscar a Dios, dice la palabra. Mire Romanos capítulo 8. Ya queda claro que hay algunos que han sido destinados para condenación, para destrucción, para perdición. Versículo 7. Romanos 8, 7. Dice la escritura así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cómo dice Efesios que nosotros andamos? En la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Cómo caminábamos nosotros en este mundo? Conforme a los deseos de nuestra carne. ¿Nuestra carne se puede sujetar a los designios de Dios? No. ¿Podríamos ser salvos por nuestros propios medios? Ahorita vamos a Lucas capítulo 18, y vamos a trabajar bastante ahí. Todo lo que les he hablado hasta ahorita es introducción. Todo. Son los versículos bases. ¿Listo? Ahora vamos a ver si la salvación es por algo que nosotros hacemos. Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó. O sea que no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de una persona instruida en la ley de Dios, un principal, uno de los estudiosos de la Biblia, diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya leímos en Efesios que no es por obras. ¿Qué tiene que hacer usted para heredar la vida eterna? Dígame en algo. ¿Usted qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? ¿Están confundidos o qué? ¿Qué tiene que hacer usted para heredar la vida eterna? Mire la pregunta del principal, un estudioso de la Biblia, del Antiguo Testamento, creía en la ley, en los salmos y en los profetas. Todos los sábados la leían en las sinagogas. Y viene el maestro, y hay una inquietud. Yo creo que eso de pronto pasa en todos los hombres. La eternidad. Y él dijo: yo quiero la vida eterna. Maestro. ¿Y cómo lo llamó? Bueno, ¿qué bien haré? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar para heredar la vida eterna? ¿Ustedes qué piensan? Uno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Creer? ¿Qué dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga. Entonces, para heredar la vida eterna, ¿qué necesito? ¡Creer! Ah, tú, la pregunta ahorita es, ¿puedes creer? ¿Cuántos creen que pueden creer humanamente? O sea, si usted tiene la capacidad de creer por usted, entonces es su obra. Sin perderme Lucas 18, 18, vamos a ir a Filipenses 1. Ya vimos en Efesios que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino un don de Dios. Aún la fe, que es un don que Dios nos ha dado para poder ser salvos. Pero quiero que mire Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Mira el versículo. Porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo que creáis. Para poder creer, ¿qué se necesita? Que nos sea concedido. Si no es concedido por Dios, no se puede creer. Eso tiene que quedar claro en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos creer por nuestros propios medios. El don de creer nos ha sido dado. Por eso nosotros, como cristianos, los miércoles, los domingos, cada culto, no es para venir aquí a ver qué nos va a dar Dios. Es aquí para venir a darle toda la gloria a Él. La salvación no depende de nosotros. Mire, si fuera por obras, si dependiera de nosotros, no tendríamos seguridad de salvación en ningún momento. ¿Cuántos de nosotros pecamos? ¿Cuántos de nosotros pecamos? Yo peco, hermano. ¿Estoy solo en esto? O sea, los únicos humanos somos la hermana Ludar y yo. ¿Cuántos pecan aquí? O sea, la pregunta, si fuera por tu santidad, por tu rectitud, ¿serías salvo? ¿Hay hombre justo que haga el bien y nunca peque? La escritura dice que no lo hay. No hay uno. Muchos pueden pensar, no, es que yo he creído. No, a cada uno se nos concedió creer. ¿Cómo estábamos? ¿Muertos? ¿Podíamos vivir? No, fue un don que Dios nos dio. Entonces este muchacho, bueno, otra pregunta, listo, creer. Pero Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. ¿Cuántos se han arrepentido aquí? Levánteme la mano. Usted sabe que creer es concedido. ¿Cuántos se han arrepentido? ¿Se arrepintió usted mismo? ¿Por usted mismo? ¿O también será que el arrepentimiento es concedido? Vamos a Timoteo. Sin perder Lucas, ¿no? No me vaya a perder Lucas. Segunda de Timoteo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 25. Está hablando del siervo del Señor, que no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizá Dios, ¿qué? Les conceda el arrepentimiento. O sea que el creer es concedido por Dios, el arrepentimiento es concedido por Dios y la fe es un don de Dios. O sea que todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos, ¿quién nos lo concede? Dios. Si fuera algo de nosotros, si la obra fuera de nosotros, tendríamos que decir el 90% de la gloria para Dios y el 10% de la gloria para mí, porque yo algo he puesto. Pero como toda la obra de salvación depende del Señor, ¿a quién tenemos que darle la gloria? A Dios. Entonces, mire, este muchacho viene y le pregunta a Jesús, maestro, bueno, ¿qué hace? Mire, en nuestro orgullo nosotros quisiéramos hacer algo. Al hombre le gusta hacer algo. O sea, no basta la cruz. No basta el sacrificio de Cristo, Cristo y algo más. Esas fueron las primeras herejías que empezaron a combatir los apóstoles. Cristo y la circuncisión. Si no se circuncida, no pueden ser salvos. ¿Y qué dijo Pablo? Están haciendo afrenta a la sangre de Cristo. El que se circuncida ha caído de la gracia, porque lo único que nos puede salvar es su gracia por medio de Cristo. Cristo muriendo por nuestros pecados. Es Cristo y nada más. No es Cristo y mi oración. No es Cristo y yo leer la Biblia. No, es que si no lees la Biblia, no puedes ser salvo. ¿Quién dijo? Es que si no oras, no puedes ser salvo. ¿Quién dijo eso? ¿Leer la Biblia es necesario? Claro. Claro. Pero ejemplo, imagínate que mañana venga Cristo y no has leído la Biblia. ¿Te quedas? Que ahorita venga Cristo y no has orado. ¿Te pierdes? O que saliendo de aquí pase algo y nos muñequemos. Porque nadie está exento de morirse, ¿sí o no? ¿O no vio en que ayer tembló en Haití? Según la noticia ya van como 100,000 muertos, ¿no? ¿Nos podemos escapar de la muerte? ¿Depende de nosotros? ¿Y si me cogen pecado? A un pastor le preguntaron, pastor, si usted acaba de mentir y viene Cristo, ¿usted se queda? Y yo, no. ¿Y por qué? Dice, porque es que yo soy salvo por su gracia, no por obras. Con el pastor Julián estudiamos el jueves pasado que la salvación no se puede perder. Sencillo, porque no se puede ganar. ¿Quién se ha ganado la salvación? Nadie. O sea, si usted se la ganara, la podría perder. Pero como no se la gana, Dios se la ¿qué? Se la da, se la concede. Entonces, al ser humano en su orgullo le gustaría hacer algo. Entonces, como cristianos nos hemos inventado cualquier cantidad de cosas para que la gente haga algo. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Lo más antibíblico que yo he visto. ¿Quién dijo que Cristo era aceptable? ¿Cuántos eligen por Cristo? Mientras Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. ¿Quién es Dios? Él. O sea, ya Jesús es un objeto que podemos elegir. Entonces nos hemos inventado. Mucha gente piensa que salva porque hizo la oración de fe. Si a mí me muestran en la Biblia la oración de fe, les creo. Pero la oración de fe no está en la Biblia. Y nuestra base, ¿qué es? Cuando, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Repite conmigo esta oración, le dijo. Señor Dios, perdona todos mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y automáticamente por una oración ya su nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Quién dijo? O sea, el cristianismo moderno, o de hace unos 100 años para acá, es peor que el catolicismo. Porque el catolicismo te salva con penitencias. Y nosotros los cristianos hacemos que la gente crea que salva por una oración de fe. Y así no es. Esto es una obra del Espíritu Santo. Nadie puede nacer de nuevo si no es por el Espíritu Santo. Nosotros no hemos nacido por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Si no es por la voluntad de Dios, nosotros no podíamos renacer para una esperanza viva. Si no es por Dios que nos mueve, si no es por el Espíritu Santo que nos convence, si no es por el Espíritu Santo que hace que nosotros creamos en la obra de Cristo, no podríamos ser salvos. La obra es de Dios, el que tiene el control es Dios. A quien quiere endurecer, endurece. De quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. A los que ha reservado para destrucción, lo destruirá. Pero a los que ha reservado para vida eterna, nos dará vida eterna y estaremos siempre con Cristo. Por eso les decía, mire, hay que aprender a discernir entre lo santo y lo profano. Hay que aprender a discernir entre las enseñanzas no bíblicas con la bíblica. Hay que aprender a discernir esto espiritualmente, o si no, se nos va a engañar. Hay mucha gente engañada que piensa que es salvo por una oración. Si usted hizo la oración de fe, quiero decirle algo, eso no le garantiza su salvación. ¿Puedo saber que soy salvo? Claro, por los frutos. Si Dios te concedió el arrepentimiento, sus frutos van a ser dignos de arrepentimiento. Ya no vas a poder pecar como antes. Usted ahorita peca y le tiene que doler el pecado. Me duele pecar, me duele mentir. Siento punzadas en mi corazón. No puedo estar tranquilo hasta que no le pida perdón a Dios. Si eso no pasa en su corazón, clame misericordia y dile al Señor, sálvame. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? Lo primero que el Señor va a hacer es quitarnos la mentalidad de que nosotros depende de nosotros. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Jesús deja algo claro. ¿Cuántos buenos hay? Ninguno, solo Dios. Ah, ¿crees que por tu bondad vas a ser salvo? ¿No hay ninguno? Ah, pero yo conocí a un señor que regalaba mercados. Muchos de los que a veces hacen eso no lo hacen para la gloria de Dios. Lo hacen para su propia gloria, pero que sean tan bondadoso, tan bueno. No he conocido otro como él. ¿Puedes ser bueno tú? Jesús aclaró, no hay ninguno bueno. Ya le empieza a destruir la mentalidad de que es por obras. La cristiandad moderna piensa, muchos piensan que es por obras. Pero ¿qué dijo Pablo? No es por obra para que ninguno se gloríe. Si es por obra, ¿la gloria de quién sería? Nuestra. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué harían los ángeles? Por ahí hay un libro que se llama El aplauso del cielo, escrito por Más Lucado. ¿Y sabe qué dice Más Lucado? Que cuando lleguemos al cielo, los ángeles van a aplaudir. ¡Llegaste! No, papito, ¿sabe qué van a hacer los ángeles? ¿Usted aquí? Uy, Dios sí que tiene misericordia. Eso es misericordia, porque nosotros somos imperfectos, llenos de errores, llenos de pecado. Nuestra naturaleza impulsa hacia abajo, ¿o no les pasa? ¿O no nos pasa? A ver, por lo menos con la cabeza dígame sí o no. Porque si a usted no le pasa, usted no es de este mundo. O estoy viendo un espíritu. Pero la escritura nos enseña, no hay ninguno. ¿Cuántos buenos hay? No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios? Nadie. Somos enemigos de Dios por naturaleza. Si no es porque Dios nos reconcilió en Cristo, ni podríamos acercarnos a Él. Es por pura misericordia. Amén. La salvación, ¿por qué es? Por misericordia, por gracia de Dios. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, ni siquiera uno. Pero le dice los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no cometas adulterio, no robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dijo este muchacho? Todo esto lo he guardado. Oiga, qué raro, ¿no? Mientras los apóstoles dijeron que esto no lo había podido guardar él, ellos ni ninguno de sus padres, aparece uno que dijo que sí había guardado los mandamientos. ¿Sí, ustedes pueden creer que él había guardado los mandamientos? ¿Creen que él había honrado a su padre y a su madre? ¿Creen que no había cometido adulterio? Mientras la Biblia dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y a mí me gustaría tener a los hombres aquí, si somos honestos, hemos sido adúlteros. ¿O será yo solo? ¿Las mujeres no han pecado? Y viene este muchacho a presentar su currículum. Todo esto lo he guardado. Jesús Caíto le dice, wow, eres más bueno que yo. Mire que a este no le dijo, al ladrón de la cruz, que le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si este hubiera sido lo bueno que dijo que era, ¿qué le hubiera dicho Jesús? No, papito, usted ya tiene ganado el cielo, ¿por qué me pregunta a mí? Usted va a reinar. Pero Jesús le va a demostrar que él no ha guardado los mandamientos. ¿Cuál es uno de los mandamientos? El décimo mandamiento. No codiciarás. ¿Se acuerdan de ese mandamiento? Y es uno de los mandamientos, vea, que si usted más va a ver en la Biblia. ¿Qué dijo Pablo? No conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el mandamiento, el pecado tomando ocasión por el mandamiento tomó fuerza, pequé y me mató. La codicia es uno de los pecados fuertísimos. El domingo leímos que la codicia, ¿qué pasa? ¿Qué hace la codicia con sus poseedores? Proverbios 1, ¿no se acuerdan? Vuélvalo a leer, pues. No me pierda Lucas 18. El Proverbios 1, para que lo tenga presente. ¿Qué hace la codicia? Versículo 19. Tales son las sendas o el camino de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Qué hace la codicia? ¿Da vida? Quita. Ahorita les voy a mostrar que este hombre dijo: yo no fornico, yo no adultero, pero tenía un pecado. ¿Cuál era? Ya les voy a mostrar. Miremos Segunda de Pedro. ¿Quiere reconocer a un falso maestro? Vamos a ver si usted lo reconoce. Aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 14, aquí está hablando de los falsos profetas y los falsos maestros. Dicen así: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado, ¿a qué? A la codicia. ¿Tienen el corazón habituado a qué? Hábito. ¿Cómo son los hábitos de muchos maestros modernos? Pero si nosotros vamos a examinarnos nosotros, ¿será que a veces no hay codicia en nuestro corazón? ¿Por qué a los cristianos a veces les cuesta diezmar? Porque tienen una cierta confianza en el dinero. Si yo doy este diezmo, me va a hacer falta a mí. Y a veces nosotros pensamos que nuestra vida depende del dinero. Entonces Jesús le dice: ah, solo una cosa te falta, le está diciendo al muchacho. Él dijo: todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. La pregunta, siempre nos faltará algo. Hay gente que dice, mire, un ejemplo de algo que pasó tremendo, no sé en qué país fue, pero un hombre fue con una mujer a comprar un pollo a una de esas restaurantes de cadena. Y la muchacha atendió y le dio una caja. Cuando él llegó a la casa con la mujer, destaparon la caja para sacar el pollo. ¿Y sabe qué iba ahí? Unos dólares. Y bastante platica. Tal vez el producido de las ventas. Seguro iban a recoger el dinero, lo metían en una caja y se lo llevaban. Pero en el momento no habían llevado el dinero, sino que estaba en la caja y ella se equivocó y se lo pasó. Ahí mismo ese señor dice: mujer, devolvámonos, a esa mujer la van a echar. Si se dan cuenta que no está el dinero, la echan. Ellos se volvieron al restaurante. Cuando llegaron, estaban en el agato. Los jefes le estaban diciendo a la mujer que se había robado el dinero. Y él dice: no traten injustamente a esa mujer, fue una equivocación. Mire, aquí está el dinero, ya me entregó la caja equivocada. Uno de los empleados del restaurante cogió y marcó a los periodistas. Eso es tipo, era un ejemplo para la sociedad. Necesitamos gente con esos principios. Eso tiene que saberlo la sociedad americana. Hay gente honesta todavía. Cuando llegaron los periodistas, lógicamente, el dueño del restaurante le dijo al hombre que estaba muy agradecido, que gracias. La mujer estaba más agradecida. Pero llegaron los periodistas y querían entrevistar a este hombre. Y le dijeron: déjenos hacerle un reportaje, déjenos tomarles fotos a ustedes, queremos sacar esto por periódico, por televisión. Y el hombre dijo: no quiero, no me hagan una entrevista, no me la hagan. Pero ¿por qué? Si usted es un ejemplo. No, no me la hagan. Le insistieron tanto que él le dijo al periodista: la mujer con la que ando no es mi esposa. Un ejemplo de honestidad, pero adúltero. Eso se llama doble moral. Nosotros muchas veces, ¡ay, bonitos! Nos vemos, ¿cómo es que dice Jesús? Sepulcros blanqueados, por fuera limpios, a veces por dentro llenos de adulterio, medialdad. Nosotros a veces tenemos una doble moral. En la iglesia cantamos, levantamos nuestras manos, y en nuestra casa, nuestros pensamientos, siempre nos faltará. O sea, si fuera por nosotros, nos iba a quedar faltando para la salvación. ¿O no es así? El currículum: no adulterado, honro a mi padre, respeto las leyes. Pero aún te falta ¿qué? Algo. Vende todo lo que tienes y dalo a mi ministerio, ¿sí? ¿No? ¿A quién había que dárselos? A los pobres. Déselo a los pobres, sígame y haga tesoros en los cielos. ¿Y qué dijo el tipo? ¿Quiere leer lo que pasó con él? Versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Se puso triste. ¿Y qué hizo? ¿Quiso seguir a Jesús? Jesús le dijo: ¿quieres vida eterna? Venda todo lo que tiene, délo a los pobres y sígame. Esa obra no lo iba a salvar. Lo que Jesús le iba a demostrar es que su corazón estaba confiado en las riquezas. Había algo de avaricia en él. ¿Y qué dice la escritura que es la avaricia? ¿La avaricia qué es? ¿No se acuerdan qué es la avaricia? Idolatría. ¿La avaricia qué es? ¿La codicia qué es? Idolatría. ¿Por qué no se puede servir a dos señores? ¿Amarás a uno o aborrecerás al otro? No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede. O usted ama a Jesús con todo, o ama el dinero. Este hombre, como era rico, se puso triste y se fue. Dejó de desistir. Quedó comprobado. Siempre nos faltará algo para ser buenos. Siempre. No calificamos. Usted puede ser no codicioso, pero sus ojos se le pueden desviar. Hay hombres que parecen ventiladores. Ven una mujer y ven la otra y ven. ¿O no es así? A veces las presiones de la deuda nos hacen mentir, ¿o no? Ayúdenme, pues. ¿Hemos pecado? ¿Nos falta algo? O sea, si dependiera de nosotros, ¿seríamos salvos? ¿Estaríamos qué? Condenados. Por eso la escritura dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. La vida eterna es un regalo, la salvación es un regalo, no se gana por obras, Él nos lo concede por su misericordia. Y Jesús dice algo, versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Ay, o sea que los ricos no tienen posibilidad de salvarse. Y Jesús, viendo eso, dice: ¿por qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Y los que lo oyeron dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Pregunta: ¿todos eran ricos? Pero pregunta: ¿todos confían en las riquezas? Ayúdenme. ¿Cuántos confían en el dinero? Ayúdenme, ¿cuántos confían en el dinero? Ay, hermano, todos. Mañana hay que pagar recibos, hay que pagar arrendo, necesitamos las llantas del carro, necesitamos un poco de cosas, no necesitamos dinero. Y a veces nuestra confianza es Dios o el dinero. ¿Qué nos dice la escritura? Dígale a los ricos de este mundo que no pongan la confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Yo le voy a decir algo. Hay gente que hoy es rica y mañana por la mañana es pobre. Cuando la moneda argentina se devaluó hace unos años por el corralito argentino, gente que era millonaria hoy al otro día debía plata. Sus acciones se devaluaron, no pudieron sostener la calidad de vida. Hoy en día en Venezuela están preocupados los venezolanos porque el peso venezolano se está devaluando. O sea que si hoy usted tenía, ejemplo, 10 millones de bolívares, ¿eso quedaba valiendo? Nada, nada. ¿Puedes poner la riqueza, la confianza en las riquezas? Aquí en Colombia, cuando se cayó la bolsa de valores hace como 2-3 años, gente que tenía sus acciones y había invertido todo en sus acciones, en un día ya eran pobres. Al otro día vender carro, vender casa para poderle pagar al banco. ¿Puedes poner la confianza en las riquezas? Qué difícil entrarán al reino de Dios los que confían en las riquezas. Entonces los apóstoles dijeron, entonces ¿quién pues podrá ser salvo? Porque todos, todos de alguna manera confiamos en ese papel moneda. O miren las iglesias, miren las iglesias. Cuando un pastor dice que usted va a ser bendecido, yo me acuerdo cuando hacíamos la siembra y yo les decía a ustedes, van, si usted da una siembra, pida lo que quiera que Dios lo da. ¿Saben cuánto eran las ofrendas más bajitas? 100 mil pesos. Con 20 personas recogíamos 2 millones de pesos. Ahorita hacemos una siembra y no recogemos 300 mil. Pero cuando yo movía sus emociones y cogía lo que había dentro de ustedes y dentro de mí, que es la codicia, y usted quería tener, yo les decía, Dios lo va a bendecir con esa casa, pacte por una casa. ¿Usted qué hacía? Traía el billete. O sea, ¿los engañé yo o los engañó las propias pasiones? Porque confiamos o no confiamos en las riquezas. Tenemos un peso y queremos guardarlo, queremos asegurarlo. Pensamos que ese billete de 50 mil nos va a durar toda la vida. Por eso ellos dijeron, entonces ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús, ¿qué les dijo? Lo que es imposible, versículo 27, para los hombres, para Dios es posible. Mire, sencillo, la salvación es imposible para nosotros. Usted no puede salvarse a usted mismo. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Es imposible que yo sea salvo por mí. Si no es por la gracia de Dios, no puedo ser. ¿A quién le damos la gloria? Por eso la escritura dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Él es tan grande, tan inmenso en su sabiduría, en su grandeza. Mire, ¿por qué he venido dándoles esta serie? Porque yo quiero que usted conozca el verdadero Dios de la Biblia. No el Dios que nos han enseñado en enlace o en la radio. Por favor, eso es otra cosa que yo quiero que usted entienda. Su pastor no es auténtica, hermano. Su pastor no es enlace. Y nosotros a veces, mire, yo en este momento no les recomiendo a ustedes, predicadores de enlace, Armando Altucín y Adrián Roger, de ahí para allá, para de contar a nadie más. De resto, créame, no hay nada ahí. Los demás han cogido el reino de Dios, han cambiado las palabras espirituales y las han hecho terrenales. Ya la bendición no es espiritual, ahorita la bendición es terrenal. Esos maestros están habituados a la codicia y recurren a la codicia de la gente para sacarle el dinero. Venga, pacte que Dios lo va a hacer millonario. Según ellos, esto es principio bíblico. Lo he escuchado con estos oídos que se han de comer también los gusanos. ¿Cuánto debes? Trae el 1% de tu deuda y Dios la va a pagar. Difícilmente entrarán al reino de Dios los que confían en las riquezas. Y como todos confiamos y como a todos nos falta algo, no podríamos ser salvos. somos salvos solamente por gracia. O todavía piensa que en el cielo nos van a aplaudir. ¿Qué dice la escritura? El justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, Dios tiene el control. Ha tenido misericordia de nosotros. No porque nosotros en alguna manera hemos sido atractivos para que Dios tuviera misericordia. Él tiene misericordia, el que tiene misericordia. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Cuándo lo amó? En el vientre. No habían hecho ni bien ni mal. Y si usted va a ver, fue más malo Jacob que Esaú. Pero ¿de quién tiene misericordia? Lo salvó, lo transformó, lo regeneró. Y ya el Jacob fue Israel. Ahorita nosotros, esos pecadores, ahorita somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Por su voluntad hemos renacido. Se nos ha concedido el arrepentimiento. Se nos ha concedido creer. Se nos ha concedido la fe. Por gracia somos salvos. Todo lo ha hecho Dios por medio de Cristo. No confíes en tus propios esfuerzos. El que tiene el control de tu salvación es Dios. Mire Judas, dos versículos y terminamos. Yo quiero que usted se vaya con la seguridad de que es salvo. ¿Quién se puede presentar limpio delante de Dios? Ninguno, ¿sí o no? Y dice la escritura, el versículo 24, Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha? Él. Mire que no es nuestro poder. Usted ha caído muchas veces. ¿Usted se ha manchado? Se ha manchado. Pero Él es poderoso para guardarnos, para presentarnos sin caída y sin mancha. Devuélvase un momentico a Pedro. Primera de Pedro 1. Versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en ¿dónde? En los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Quién es el que nos guarda? Dios. Ni el poder para caminar en este mundo sin caída y sin mancha lo tenemos. Si no es por Él, no podríamos. Dios tiene el control. A uno lo salva y a otro los ha destinado para destrucción. Duélale a quien le duela. Hay muchos que han negado la soberanía de Dios en esta área. Pero la salvación no es del hombre. Usted no es salvo por la oración de fe. Usted es salvo por la gracia de Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor, yo sé que tú tienes el control. Mi salvación está en tus manos. No podría perderme. No podría perderme. No voy a tomar la gracia como oportunidad para pecar. Antes tu palabra dice que para que el pecado no se enseñoree de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia aún nos capacita para no pecar. Padre, gracias por toda esta obra de salvación que tú has hecho. Gracias por mostrarnos por tu palabra que en nosotros no hay poder alguno para salvación. No podríamos salvarnos. No podríamos salvarnos por nuestros propios medios. Esto es imposible para los hombres, pero para ti todo es posible, Señor. Gracias por haber extendido tu misericordia. Yo estaba muerto en pecados y en delitos. Mis hermanos estaban muertos en pecados y en delitos, pero Cristo a su tiempo murió por nosotros y nos diste vida juntamente con Cristo al haberle resucitado a los muertos, y por tu gracia nos has salvado, no por obra, Señor, para que ninguno se gloríe. Padre, por favor, toda falsa gloria, toda vanagloria, Señor amado, arráncala de nosotros, que ninguno se gloríe. Y como dijo el apóstol Pablo, si en alguien se quieren gloriar, gloríesen en la cruz de Cristo. Es por el sacrificio de Cristo, Él es la propiciación de nuestros pecados, por Él somos salvos, en Él nos has dado herencia entre los santificados. Es en Cristo que nos hiciste aceptos, Padre. Muchas gracias por toda esta obra de salvación. No hay bondad total en nosotros, siempre nos faltará algo, Señor amado, pero gracias, porque esto no es de nosotros, Padre, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y yo te doy toda la gloria porque has tenido misericordia de nosotros. Y hay miles, Señor amado, hay miles, Señor amado, allá afuera que quieren escuchar la palabra, o más bien que tú has puesto en su corazón escuchar el evangelio, y cuando nosotros lleguemos a ellos van a creer y se van a unir a nosotros. Yo oro por ellos, yo oro para que tú les concedas creer, yo oro para que tú les concedas el arrepentimiento, yo oro para que tú les concedas la fe, y yo oro para que haya un pueblo que predique el evangelio, porque solamente, Señor, a través de la predicación del evangelio la gente creerá, Señor amado. De la fe no vendrá de otra manera, la fe viene por el oír el mensaje de Cristo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén, amén. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Dios tiene el control sobre nuestra salvación. Esto no depende de nosotros. ¿Sabe por qué yo creo que soy salvo? Porque Él me salvó y en Él no me voy a perder. Dice la Escritura que el que ande por el camino de Él, aunque fuere torpe, no se extraviará. Y yo lo digo, he sido torpe, pero no me voy a extraviar, porque Él me lo prometió. Amén.